applauso cap al Ruiz. Unas coplas folclóricas orientales. Oh, rara excepción. Voy a cantar unas cosas folclóricas orientales, las únicas que yo sé. Están en un libro, fueron recogidas por Perea Valdés. Son 6 coplas en cuartetas. Se pueden cantar por cifra y por milonga.